¿Qué puedo decir ante tanto, tanto y tanto amor? No puedo decir, solo lo puedo sentir aquí en mi corazón. ¿Qué puedo decir ante tanta y tanta ilusión? Solo me duele que tú no estés ahora aquí. Al pensar en ti, mi vida empieza a sonreír. Pues veo en ti ese mundo de amor que soñaba yo. Al pesar de todo y todos lo siento así. El mío es un amor que no morirá en mí. Es tan grande en mi vida que seguirá en ti así, cubriendo tu vida de amor. Mírame por favor. Entregado en cuerpo.